Corresponsales del Pueblo informan. La secretaria general de gobierno del Táchira, Miriam Febre Sosa, rechaza focos de violencia que atentan contra familias a los alrededores de la Universidad de los Andes, lugar donde quemaron un vehículo de CanTV durante esta semana. Miércoles 18 de mayo, 10 y 15 a.m. Cuando uno ve que ocurre algunos hechos, como es la quema de un vehículo que finalmente presta un servicio a la población, una unidad de CanTV que fue quemada, así como esta unidad se han quemado en otros momentos, igualmente unidades que prestan un servicio, y por qué no, a lo mejor alguna de esas personas que en ese momento está allí manifestando, y vuelvo y les digo, repudiamos totalmente. En ese sentido, Febre llamó a los jóvenes a dialogar, ya que no han presentado ningún un pliego de peticiones. Miércoles 18 de mayo, 10 y 15 a.m. Siempre repudiamos esas situaciones que ocurren en la ciudad de San Cristóbal o en cualquier otra parte de nuestro país. El llamado, por supuesto, a la colectividad, llamado a esos jóvenes, que las verdaderas luchas son que estuviésemos hablando con el tema del transporte, que nosotros estuviésemos hablando a lo mejor del tema de alimentación. Pero vuelvo y les repito, en ningún momento nos han presentado ningún tipo de pliego de conflictos o de alguna necesidad. Este espacio desde la Secretaría General de Gobierno y cualquier espacio desde el gobierno bolivariano del Táchira siempre ha estado abierto. Finalmente, Miriam Febre, secretaria general de gobierno del Táchira, realizó el llamado permanente a la unión, diálogo y reconciliación ante los hechos de violencia durante los últimos días. Reportó para Corresponsales del Pueblo, Eduardo Rincón.